Como anunciamos, lo hemos nombrado a Santiago en nuestra editorial. Bueno, por lo que pasó, la causa es muy reciente. Todavía está en investigación. Hoy hubo una novedad sobre el caso, sobre cómo se declaró el juez Sánchez Freites. En estas cosas, pero bueno, en este momento vamos a hablar con Janina Carneluti, que es la prima de Santiago, para que nos cuente un poco cómo van las cosas. ¿Qué tal, Janina? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Janina, ¿nos querés contar, bueno, cómo van las cosas, cómo siguen, cómo si piensan seguir haciendo marchas? Bueno, como saben, desde que pasó lo de Santiago, que vale recordar que a Santiago lo secuestraron. Y un día, un martes a la noche, y lo asesinaron un sábado. Desde ahí nosotros nos empezamos a movilizar con marchas, pidiendo justicia porque había poca información. De hecho, hasta el día de hoy sigue habiendo poca información con respecto al fiscal y a la policía. Y bueno, ayer, por ejemplo, nos enteramos por los medios que hubo varios allanamientos. Justamente uno es a pocos metros de la casa de mis tíos, del cual dijeron que había resultados positivos, pero todavía la familia no ha sido informada. Teóricamente, a lo que me pude comunicar hoy, mañana recién podríamos tener algún tipo de información con respecto a los allanamientos y con respecto a lo que dictaminó el juez. Claro. Entonces, me estás contando de que hay cosas que ustedes informan primero por los medios antes que se las comuniquen a ustedes. Claro, justamente, que siempre fue así. Que de hecho, como comentaba en otro radio, nosotros, familiares de Santiago, sabíamos que por las publicaciones de Facebook que había desaparecido un chico en Las Tapias, pero no sabíamos que era nuestro primo, hasta que creo que fue un jueves que ya lo empezaron a nos avisaron, porque no estaban mis tíos ni incomunicados. Nos empezaron a avisar a todos de que ya publicáramos la foto de Santi, y ahí es donde nos enteramos que era Santiago. Y bueno, fueron días totalmente horribles y siguen siendo días horribles porque estamos sin respuesta hasta el día de hoy. Buenas noches, Janina. Ariel es mi nombre. Hola, Te ¿qué tal? Buenas noches. hago una consulta. ¿Cómo tomó la familia? ¿Cómo toma la familia el tema de que pase a la Fiscalía de Villa Dolores? Repito, mañana recién vamos a tener novedades de qué fue lo que pasó, de que por qué pasa Villa Dolores ahora, prácticamente ya van a ser 2 meses. Sí. ¿Por qué ahora pasa Villa Dolores? O sea, mañana recién vamos a tener toda esa información, que me parece totalmente ilógico que a los padres y a los familiares todavía no les hayan avisado, Claro. ¿viste? A mí, te digo la verdad, me da mucha bronca, mucha impotencia, el hecho de tener que enterarte por unos medios o tener que hacer marchas pidiendo justicia. Te da bronca que en un lugar tan tranquilo como es el Valle estén pasando estas cosas. Tenemos las desapariciones de las chicas. Y ahora un secuestro excesivo y un asesinato, porque fue secuestro. A Santiago lo secuestraron, pidieron un rescate, no pueden decir que no, porque pidieron un rescate de 7 millones de pesos, y del cual después no se volvieron a comunicar nunca más, diciendo dónde podían entregarlo o algo. Y para mí es una toma de pelo, ¿qué querés que te diga? Porque me parece que tanto la justicia como la policía, tanto de acá o de Córdoba, en casos así, pidiéndole ese favor, que lo buscaran, porque Santiago lo ha trasplantado, no la encontraron, no la encontraron ni con vida, ni lo encontraron muerto, lo terminaron sí. encontrando un lugareño. Sí. Eso es lo que más bronca te da. Yo sinceramente no puedo creer que mi familia haya pasado lo que pasó, y no puedo creer que en esta zona estén pasando estas cosas. Yo he hablado con mucha gente y toda la gente te dice lo mismo. Es una vergüenza que tengamos destacamentos policiales vacíos, porque no tenemos policías en los pueblos. Tenemos una justicia lenta. Entonces, te genera una impotencia y una bronca enorme. Sí. Janina, ¿tú todavía le han pedido explicación a la justicia de por qué se tienen que enterar primero los medios antes que ustedes? Nosotros hicimos una carta abierta, no sé si ustedes la leyeron, nosotros la publicamos en todos los medios. Sí. Que agradezco muchísimo a los medios, que yo me comuniqué con un par que realmente no... Algunos yo tenía un contacto y otros que ni siquiera... Y automáticamente me llamaron y me dijeron que lo iban a publicar, que contáramos con ellos, que todo lo que nosotros hiciéramos ellos lo iban a publicar para que esto no quedara impune y no quedara en la nada, porque todos me decían lo mismo, esto no tiene que seguir pasando. Y bueno, en esa carta nosotros pedimos explicaciones y pedimos que por favor se hicieran presentes las autoridades pertinentes el día 20, que fue el día que se hizo un mes que asesinaron a Santiago. Ese día no se presentó nadie. Nadie se presentó. Ni la policía de Villa Dolores, ni la policía de la provincia de Córdoba, no se presentó nadie. Entonces, voy a decir la pucha, entonces, ¿qué? ¿Nos están jodiendo o son muy lentos o no les importa o es un caso más? No puede ser que, por ejemplo, hay pericias que todavía no tienen los resultados porque dicen que hay muchos casos, adelante del caso de Santi. Yo entiendo que puede haber muchos casos, pero me parece que en todos los casos se tendría que actuar igual, con rapidez, porque hay una familia que está sufriendo, unos padres que están sufriendo. Un valle que quedó conmocionado con lo que pasó. ¿Me entendés? Yo creo que habría que empezar a actuar un poquito más rápido, no solamente por el caso de Santi, sino con todos los casos que hay. Claro. O sea que si ustedes no han tenido respuesta de la justicia en estas cosas, que en estos cosas particulares que le están preguntando, me imagino que tampoco cuentan por parte del Estado con una contención para ustedes. Mira, en su momento, los días que Santi estuvo secuestrado, la casa de mi tía era un despliegue impresionante de todas las fuerzas policiales habidas por haber, con psicólogo, hasta con un sacerdote. Que vos por ahí le preguntabas alguna novela, no podemos hablar. Y... pero tenemos el derecho de saber. Ponen que yo como prima no me den bolilla y me digan es información solamente para los padres. Bueno, pero nosotros como familia tenemos que apoyar a nuestros tíos, porque sí. Ellos están destrozados. Están constantemente apoyándose en nosotros. Nosotros somos los primos, somos los que impulsamos las marchas y somos los que los llevamos, los traemos, los acompañamos todos los días, desde que a Santiago lo secuestraron, estamos todos los días acompañándolos, ya sea por teléfono, ya sea en la casa, nos juntamos, organizamos las marchas, y la verdad que a mí me da mucho bronca porque creo que el Estado en todo sentido está ausente. Creo que si bien ellos hicieron un despliegue impresionante, me parece que fallaron. y bastante. Nosotros le decíamos a ellos que buscaran en diferentes lugares, justamente donde lo encontraron a Santiago. Pedíamos que lo buscaran, pedíamos que lo buscaran en el dique La Viña, pedíamos que lo buscaran en todos estos tipos de caminos que por lo general no suele pasar nadie. Y no, lo buscaban alrededor de la casa. O sea, alrededor de la casa no hay nada. Y yo he visto, yendo a la casa de mi tía, grupos de personas buscándolo con perros sentados a la orilla de la ruta. En vez de estar buscando, están sentados a la orilla de la ruta. Claro. Entonces, más bronca me generaba. ¿Yani? Sí. ¿Yani, cuántos años tenés vos? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes vos? Yo tengo 37, soy una de las primas más grandes de Santi. Bien, y los chicos de la edad de Santi, los chicos de la edad de Santi, ¿vos sabés si en los colegios hay algo, una especie de contención, algo? Porque ha sido conmocionante para todos, pero me imagino también para los chicos de su edad. Bueno, yo tengo mi hija tiene 18 años. Claro. Santi nació en mayo y mi hija nació en junio, o sea, se llevaban meses de diferencia. Claro. Y yo sé por una profe de Santi que, de hecho, es como yo digo, no puede ser que en un valle tan chico que nos conocemos todos pase esto. Yo fui al Colegio de los Rosas, donde vivía Santi. Mis preceptores y mis profesores han sido profesores y preceptores de Santi. Claro. O sea, y bueno, una profe de Santi me decía, tanto como un preceptor, me decía, ellos están, todos los chicos, con asistencia psicológica, han estado trabajando en el colegio junto con los profes, a los mismos profes, han tenido todas jornadas y están asistiendo todos los chicos porque... no es joda, es horrible lo que pasó. Yo no puedo creer que a Santiago lo torturaron. Y lo torturaron de la peor manera. Fue cruel lo que le hicieron a Santiago. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad de torturar a un niño? Porque con 18 años siguen siendo niños. ¿Qué puede pensar un joven a esa altura? Yo como madre de una niña de 18 años tengo un corazón en la boca porque yo no sé si dejarla salir, si no dejarla salir. Es algo ilógico lo que está pasando acá. ¿Me entendés? Sí, la verdad es que uno se queda ya con la noticia, con cuando ya se lo buscaba Santi, uno no podía creer que está pasando esto. No, uno sigue sin entender el accionar de la justicia, los casos, bueno, en Villa Dolores hay marchas ya por el caso Antonella, todo, o sea, y vos decís, no van a hacer nada esta gente, no piensa cambiar algo, no sé. Claro, o sea, voy a decir, tenemos el caso de Marisol y la nena, tenemos el de Delia. Delia hace 4 años que desapareció y no sabe nada. Los padres no saben nada. Y yo, hablando en otras marchas que hemos tenido, va la gente y te dice, están desesperados. La mamá de Delia, supuestamente, lo que nos contaba una chica, dice, todas las noches se acuesta mirando a la cama, después de 4 años, mirando a la cama de su hija. Yo, como prima de Santiago, no lo puedo creer, no me entra en la cabeza, no le encuentro explicación. Es algo que es impensable. Yo lo veía en otra familia y yo decía, pobre familia, hay que estar en sus zapatos, que eso, que lo otro. Ahora le está pasando a mi familia. Dejaron una familia destruida. Santiago luchó muchísimo por su vida, por su salud. Mis tíos fueron unos padres excelentes que le llevaron a Santiago a donde más no poder para que él pudiera tener una buena salud. Le trasplantó, le donó el riñón. ¿Qué le hicieron esos padres por esa criatura para que tuviera una buena vida? Y que se lo arranquen así, no es justo. Y no es justo que en este país, o en esta localidad, o provincia, lo que sea, tengamos una justicia tan lenta. Sí, sí, yo creo que con este caso se terminó como de cerrar el concepto de que los casos que del Valle, se terminó el concepto o esta consigna que justicia lenta no es justicia. Fue casi una tomada de pelo los cortes que hizo la policía como a los 15 días. Que decís, ¿qué van a encontrar hoy? Nosotros se lo planteamos, ¿por qué no hicieron en esa carta? Nosotros le planteamos, ¿por qué no hicieron esos cortes en el momento? Esos días, no después de 15 días. Sí. No puede ser que ya va a ser 2 meses y no tengan los resultados de una pericia. No puede ser que nosotros que estábamos en la casa de mi tía le decíamos, lo salimos a buscar nosotros, Santiago. Salimos nosotros por donde sea, que nosotros que somos lugareños de la zona, que vivimos, que conocemos, lo salimos a buscar. No, tenían que ser ellos nada más. No puede ser que hasta el día de hoy no saben a dónde lo tuvieron secuestrado Santiago. Claro. Sí, lógico. Janina, acá me están mandando mensajes para desearle mucha suerte, mucha fuerza son las palabras que están usando, de distintos lados, nos están escribiendo de Córdoba Capital, de Buenos Aires, deseándoles eso, mucha fuerza en este momento que están pasando. Por mi parte, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo reconstruimos esto que muchos lo llamamos el paraíso acá en Tras la Sierra? Y me parece que la única forma de reconstruir para que, por ejemplo, tu hija, toda la gente de esa edad que en este momento se siente tan devastada, la familia de ustedes, como la familia de Delia, de Silvia Gallardo, de Marisol, la única forma, yo creo, de reconstruirnos para sentirnos como nos sentíamos acá en el Valle de Tras la Sierra es con justicia, no sí. Creo que haya otra forma, así que no nos va a quedar otra que seguir saliendo a la calle, seguir acompañándolos a ustedes, acompañar a nuestros jóvenes, que para ellos ha sido un golpe durísimo, no sé. Creo que esa es la forma que tenemos para poder sentirnos un poquito mejor dentro de todas estas tragedias que nos han pasado. Mira, yo creo que en esta zona, te juro, yo tengo tanta impotencia y tanta bronca que hay veces que pienso que se tapa todo. Que se tapa todo justamente para que este valle siga siendo perfecto, siga siendo turístico. Creo que se tapa todo. Y yo creo que nosotros como vecinos no tenemos que dejar que se tape más nada. Tenemos que salir, pedir justicia, pedir explicaciones. No solamente por... Yo creo que el caso de Santiago tiene que ser un antes y un después en esta zona. Por los jóvenes que tenemos, por nosotros como familia, para que no le vuelva a pasar a otra familia, nos empecemos a cuidar, empecemos a ver si hay algo raro de denunciar, por favor, cuiden a los jóvenes, cuidemos a nuestros jóvenes, son el futuro que tenemos. Creo que no nos tenemos que quedar más callados. Hoy fue Santiago, mañana puede ser cualquier otro. No podemos permitir que sigan pasando estas cosas. No podemos pensar en que vuelva a pasar otra cosa así. Ni otro asesinato, ni otra desaparición. Esto tiene que terminar de una buena vez, y se tiene que aclarar todo y tiene que haber justicia por todos los casos que hay. Se tienen que mover y si tenemos que... Nosotros nos hemos puesto firmes en que nosotros vamos a ir hasta donde sea para pedir justicia por Santiago. Y el que nos quiera acompañar, bienvenido sea. Porque no es solamente por Santiago, es por nuestro valle. Yo creo que hay que seguir adelante. Nosotros vamos a seguir adelante como familia. Como siempre decimos, agradecemos muchísimo a la gente que nos acompaña, a los amigos de Santi, a los vecinos, amigos de la familia, gente que ni siquiera conocemos y nos ha acercado a saludarnos, a decirnos que sigamos adelante. El domingo estuvimos en Brochero y, casualidad, había un legislador de Córdoba, no recuerdo el nombre en ese momento, vio la imagen de Santi, automáticamente se llegó, nos dejó su número, lo que nosotros necesitemos, lo llamemos, habló con toda la familia, gente de Córdoba que estaba en la iglesia se acercó y nos saludaba y saludaba a mis tíos y les deseaba fuerza y que no dejáramos de pedir justicia. No vamos a dejar de pedir justicia, vamos a hacer lo imposible para tener justicia por Santi. Y que como sociedad miremos un poquito para adentro y miremos hacia todos lados y cambiemos, que nos cuidemos más y cuidemos a nuestros jóvenes. Bien, Tani. Sabes que acá el programa y la radio está a disposición de todo lo que ustedes quieran contar, todo lo que quieran difundir. Y bueno, si tenemos que levantar piedra por piedra este valle para saber qué pasó con Santiago y con nuestras desaparecidas, lo vamos a hacer. Así que de acá, un abrazo enorme y a disposición de todo lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por difundir esto, que nosotros queremos que se haga visible en todos lados. Y bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho. La verdad que yo creo que vamos a tener paz una vez que sepamos qué pasó. Y bueno, y creo que ahí uno también no puede terminar de hacer el duelo, porque sinceramente cada día que nos levantamos es más difícil, porque no sabemos para dónde ir. Pero bueno, les agradezco muchísimo y bueno, cualquier información o lo que sea, o lo que estemos por hacer, nosotros les vamos a pasar todo. Muchísimas gracias. Bueno. A ustedes. Claro, gracias a ustedes por compartir y bueno, acá estamos. Abrazo y fuerza. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un besito para todos.